La adoración. Lección 13. La adoración en el Apocalipsis. Hola, querido. El libro de Apocalipsis es por excelencia el libro de la adoración. El centro del mensaje de Apocalipsis no es la profecía, ni las bestias, ni los símbolos. El centro es Cristo y la adoración que le es debida a Jesús. ¿Por qué? Porque en el cielo Lucifer se había levantado discutiendo la adoración que se le debía a Jesús. Él se preguntaba, ¿por qué los ángeles deben adorar solo a Jesús y no a mí? Esa era la gran pregunta de su corazón. Misteriosamente, el ángel perfecto dijo, subiré a lo alto y junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono. En realidad, querido, toda la historia del pecado y de la redención tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? Bueno, el libro del Apocalipsis termina diciendo que finalmente adoraremos al que es, al que era y que será por los siglos. El propósito de esta lección es justamente observar detalles de la adoración en el libro de Apocalipsis. La lección empieza hablando de la reacción de Juan cuando vio a Jesús en la isla de Patmos. Aquella fue una visión espectacular. Mira cómo lo describe Apocalipsis 13, 17. Y vi en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oh, querido, hay dos cosas que debemos comentar aquí. La primera es la descripción que Juan hace de Jesús. Él no tiene palabras para describir lo que vio. Nota cómo repite la expresión, como, entre comillas, como el sol, como el bronce bruñido, como un horno, como llama de fuego, como la nieve, en fin. Las palabras humanas son insuficientes para describir lo que Juan vio. Y el primer sentimiento que se apoderó del corazón de Juan es el deseo de adorarlo. Recuerda el principio que ya vimos en otras lecciones. La verdadera adoración nace de una idea correcta de la grandiosidad divina. No puedes venir a adorarlo con la actitud de quien viene a conversar con un compañero de la escuela. Dios es Dios. E inspira reverencia y ganas de adorarle. Eso fue lo que sucedió con Juan, y también con Job y con Isaías. Todos los personajes bíblicos que en algún momento vieron de alguna forma la gloria de Dios y entendieron la grandeza de su ser, cayeron postrados a sus pies con un sentimiento de humildad y reverencia. La adoración nace de la comprensión de la grandeza de Dios. Eso es lo que vemos en esta experiencia de Juan cuando vio a Jesús. La segunda parte de la lección muestra algunos versículos de Apocalipsis que dirigen nuestra atención hacia la adoración. Veamos algunos de ellos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Mira, el pensamiento que destaca en este texto no es el aspecto de los cuatro seres vivientes, sino que ellos no paran de decir, ni de día ni de noche, santo, santo, santo. Ah, quiere decir que la adoración, la verdadera adoración, es permanente y constante. No es solo algo que se hace en la iglesia o en el culto familiar, sino un estilo de vida, una forma de ser constante en el invierno, en el verano, en la juventud, en la vejez, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. La adoración es constante. El otro texto es Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La idea aquí es que la adoración involucra humildad, música y oración. Humildad para oír lo que Dios desea enseñar. Música para expresar la alabanza y adoración y oración para llegar al Señor con una actitud de sinceridad, abriéndole el corazón y deseando escuchar su voz. Ahora vamos a otro versículo, el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La pregunta que yo me hago es, si la multitud que va a adorar en el cielo está vestida de vestiduras blancas, ¿no tendrá alguna importancia la forma en que me he visto para ir al templo a adorar a Dios? Piensa en eso. Ahora vamos a Apocalipsis 11, capítulo versículos 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí la idea es que toda adoración auténtica involucra acción de gracias. En otras palabras, adorar es decir: Señor, muchas gracias por todas las cosas buenas que recibí de tus manos, e inclusive por las cosas tristes, porque, queridos, muchas veces en el dolor que se crece. La tercera parte de la lección nos lleva a pensar en la adoración en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Sabes? Este capítulo 13 presenta a la bestia y a su imagen, y por detrás de ellos, lógico, al dragón, que es el diablo. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador de los seres humanos. Ya dijimos en la introducción que el enemigo se levantó en el cielo deseando ser adorado. Hizo de todo para lograr su objetivo y logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Pero después del conflicto entre Cristo y Satanás, ese conflicto se transfirió a la tierra. Y aquí también el objetivo del enemigo es atraer la adoración de los seres humanos hacia él. Y para eso usa el arma predilecta del engaño, la mentira, la seducción. Pero mira, si no logra su objetivo de esa manera, con engaño, sutilmente, entonces va a echar mano de la fuerza. En otras palabras, o me adoras por bien o me adoras por mal. Si no te dejas engañar, entonces te persigo y tendrás que adorarme por la fuerza. Ahora, ese es el retrato de Apocalipsis 13. Llegará un momento, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13, llegará un momento en la historia en que, por más que el enemigo haya logrado engañar a la mayoría de los seres humanos, habrá un pueblo pequeño, pero fiel al Señor, que repetirá las palabras de Cristo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese pueblo es el remanente que aparece en el escenario profético para reivindicar la adoración y la obediencia de la humanidad al Dios creador del cielo y de la tierra. Y Apocalipsis 13 nos dice que ese pueblo será perseguido por no querer adorar a la bestia ni a su imagen. Ese pueblo será perseguido al punto de tener consecuencias civiles y económicas. El problema es que lo que realmente el enemigo quiere no es ni siquiera la adoración para él, Claro que a él le fascinaría que el universo todo se postrase ante sus pies y lo adorase. Pero si no puede lograr eso, entonces que el ser humano adore a cualquier cosa, a la bestia, o a la imagen de la bestia, o a los astros, o a un artista de televisión, o a la tierra, o a la luna, o al sol, o a un estilo de música, o a cualquier dios pequeño que fabrique, pero que no adore a Dios. Y aquí está lo importante. No creo que él logre hacer que muchos miembros de la iglesia adoren al diablo en persona, y ni siquiera que adoren a la bestia. Pero si empiezan a adorar a un estilo de adoración en lugar del propio Dios, ¿no logró ya lo que quería? Bueno, la cuarta parte de la lección tiene que ver con Apocalipsis 14. Este capítulo empieza con una escena celestial en la que 144,000 redimidos alaban a Jesús. Mira cómo describe Juan la escena en los versículos 1 al 3, Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta es una escena extraordinaria. 144,000 redimidos al lado del Cordero. ¿Quién es este Cordero? Claro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Y mira cómo los redimidos lo adoran. Hay arpas y hay cánticos. Pero aquí hay algo interesante. Juan dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quiere decir, solo podían aprender el cántico nuevo los redimidos. ¿Por qué? Por causa de su experiencia en la tierra. Porque tenían el nombre del Cordero en su frente. ¿Qué quiere decir eso? Que el carácter de Jesús había sido reproducido en esos adoradores. La pregunta que debo hacerme es, ¿la adoración que le rindo a Jesús aquí en la tierra me inspira a ser cada día más semejante a Jesús? ¿O simplemente creo que le adoro porque canto músicas que me agradan y me hacen sentir bien? Hay más. En este capítulo 14, a partir del versículo 6, aparecen los tres ángeles que son símbolos del remanente que Dios levanta en la tierra para restaurar la adoración debida a Dios. Y al mismo tiempo, para restaurar verdades que estaban deterioradas por causa del engaño del enemigo. Verdades como la verdad del creacionismo, la verdad del santuario, del juicio, la verdad del sábado, en fin. Este remanente recibe una misión, y esa misión consiste en anunciar a todo el mundo, a toda tribu, lengua y pueblo, que es necesario adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué el último mensaje de Dios al mundo tiene que ver con adoración? Porque el mundo sacó a Dios de su existencia. Y los que todavía creen que lo adoran, en realidad están adorando a la bestia, al dragón, o a sí mismos, o a cualquier cosa. Llegamos al fin de la lección. Vamos a analizar lo que dice Apocalipsis capítulo 22, y el último capítulo, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mira, ya lo dijimos varias veces a lo largo del trimestre. El ser humano trae dentro de sí el instinto de adoración, porque salió de las manos del Creador. Y solo será feliz y completo cuando se devuelva a su Creador y lo reconozca como su Dios. Entonces, si la adoración no está correctamente dirigida a Dios, él empezará a adorar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier cosa. Porque a pesar de adorar, cuando adora incorrectamente, su corazón siempre estará vacío e insatisfecho. Y no faltarán personas, cosas o filosofías que acepten esa adoración. Pero la Biblia es categórica al afirmar que solo Dios merece la adoración. Los ángeles, no. Los profetas, no. Los seres humanos, no. Cualquiera sea su posición en la tierra, no. Solo Dios, solo Jesucristo. Las cosas, no. Pero aquí está el último, el punto crucial. Si no he rendido completamente mi vida a Dios, podré ser víctima de la adoración mentirosa, creando pequeños dioses para mí. Por lo tanto, al llegar al fin de la lección de este trimestre, no puedo empezar a levantar el dedo y comenzar a acusar a los otros y decir que la adoración de ellos está correcta o incorrecta. No. Lo que tengo que hacer es caer a los pies de Jesús pidiendo perdón. Pidiendo perdón y pidiendo que me ayude a mí a ser un adorador auténtico, genuino, sincero. Porque te digo una cosa, mira, en la vida espiritual las cosas funcionan de esta manera. Cuando tú criticas, no logras nada. Cuando tú condenas, cuando tú apuntas, cuando tú señalas, no logras nada. Pero cuando tú permites que el Espíritu de Dios te transforme, de repente te vuelves brasa viva. Y el carbón apagado que estaba a tu lado empieza a brillar. Y después el otro, y después el otro, y después, y ahí viene el reavivamiento. Entonces, querido, que todas las lecciones de este trimestre nos sirvan, no para seguir disputándonos quién adora correcto, quién adora incorrecto, no, sino para hacernos un examen, un autoexamen de la conciencia. Estoy sinceramente adorando a Dios. Porque yo puedo estar con el estilo correcto, pero con la actitud incorrecta. Todo eso hay que evaluar. Que Dios te bendiga.